girando sobre mi almohada. Mis tierras no responden, el frío y el dolor, mi tiempo ya se agotó. Me siento como en un abismo. La sangre en mis venas se ha transformado en arena. Ya no aguanto más, solo pienso en despertar.